el psicoanálisis en Más Vale Magazine. Bueno, Oscar. Silvia, me está latiendo mucho el corazón. No sé qué me está pasando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno, bueno. Mirá que estamos en plena, estamos en plena cuarentena y se hace difícil las consultas. Sí, sí, decímelo a mí. Decímelo a mí. Te quería contar que, bueno, después de primero la entrevista que hemos podido tener con Excelente. El doctor Carsoglio, que realmente una dicha hablar con él. Este texto que compartió Julia con nosotros recién, hermoso. También, maravilloso, sí. Maravilloso. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que de maravilloso nada tiene, Oscar. Sino todo lo contrario, porque quiero hablar de esta denominación que es ataque de pánico, que reúne dos palabras, ataque y pánico, que de verdad son muy fuertes, muy fuertes, arman como un combo no solo pomposo, sino desesperante, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, son dos palabras que tienen una carga simbólica muy grande y tienen un significado también muy importante. Sí. Y que este término de ataque de pánico es un término, te diría, globalizado, Oscar, ¿no? En este nuevo orden mundial, que además está importado, importado, ¿no? Es un término de moda, lanzado por los medios, que también están monopolizados, globalizados. Sí, el panic attack. Sí, sí, totalmente. Panic attack. ¿Qué tenés, panic attack? Bueno, es nuevo, encima, dicho en inglés, suena aún, no, suena pero aquí, aún más... No, pero es que en inglés queda más serio. No me más diga. Más nuevo, ¿viste? Más importado, yo más te importante, diría. Sí, por supuesto. Más importado y más como más fashion, ¿no? Claro, claro. Más de la época, más de moda. Sí. Te podría decir más claramente made in USA, ¿no? Sí, claro. Que todo aquello que diga made in USA, USA, es igual a que es verdadero eso, es bueno, ¿no? Es certero completamente. Pero cuando uno profundiza un poco más esto, y no nos quedamos sobre esta superficie de lo fashion, de la moda, de este término globalizado, encontramos como siempre descripciones que están enlatadas, ¿no? Sí. Enlatada, sin demasiada profundidad, Oscar, en los fundamentos teóricos psicopatológicos, porque esto es un síndrome, digamos, luego te voy a decir lo que nombra un manual de diagnósticos, que es un trastorno. Sí. Un trastorno. Pero bueno, no está debidamente profundizado, no está debidamente fundamentado. Pero sí tienen estadísticas, Oscar, ¿no? Sí. Esas estadísticas tampoco tienen un origen demasiado claro y que esas estadísticas intentan reafirmar con muchísima vehemencia, casi te diría, el valor de esta etiqueta diagnóstica, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo reafirman? Es a través de la cantidad, por eso son estadísticas, son datos estadísticos. A través de los números. A través de la cantidad antes de la calidad de de este diagnóstico elaborado, ¿no? A mediados del siglo pasado, alrededor de 1950, digamos, aparecieron en el mundo, ni más ni menos que los psicofármacos, un recurso terapéutico maravilloso, Oscar, maravilloso en la psiquiatría, cuando son correctamente usados, ¿sí? Claro. Y entonces, a partir de la aparición de este recurso farmacológico, que han sido los psicofármacos, la psiquiatría se centró en el cerebro, ¿sí? Sí. Y los psiquiatras empezaron a referirse a sí mismos como psicofarmacólogos, ¿sí? Qué psicofarmacólogos, nombre, ¿no? Claro. Sí, sí. Y tenían... Tiene nombre de superhéroe, ¿no? más o menos. Con una capa y el pecho es una PS. Sí, es una palabra rara que te digo que la estuve repitiendo varias veces para no equivocarme. Claro, psicofarmacólogos. Sí. Y tenían o empezaron a tener cada vez menos interés, estos psicofarmacólogos, cada vez tenían menos interés en explorar las historias, ¿no? Claro. De vida de los sujetos consultantes, de sus pacientes, ¿no? O sea, dejaron de ser psico para ser farmacólogos. Algo así, ¿no? Algo así. Por eso hicieron este neologismo casi de psicofarmacólogos. Y la principal preocupación entonces de los psiquiatras a partir de esta introducción de los psicofármacos fue eliminar o reducir los síntomas mediante el tratamiento con fármacos, ¿sí? Ahí entonces entramos, hemos hablado en otras oportunidades, Oscar, sobre este manual de diagnósticos que la sigla en inglés es DSM. Hay varias versiones porque empezó en la número 1 y hoy ya estamos en el DSM-5. Sí, sí, sí. Te quiero decir, por ejemplo, que es un manual que está editado por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Por la, repito, por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. El gran país del norte. Y que fue objeto de muchas críticas. De muchísimas críticas. Bueno, en nuestro país se utiliza y en muchos otros países utiliza. Y fue objeto de muchas, muchas críticas, Oscar. Así como un dato apenas ilustrativo. En la versión número 2 incluía 182 diagnósticos. En la versión número 3, que es de 1980 más o menos, agregaron 82 diagnósticos más. Sí. En la versión de 1994, que es la número 4, agregaron casi 100 diagnósticos más. Epa. No pude encontrar cuántos diagnósticos hay ya clasificados en esta versión número 5 del DSM-4. El ataque de pánico, o la versión en inglés, el Panic Attack, está extraída de la versión número 4, del DSM-4, que es, te dije, del año 1994. Y está en un capítulo dentro de ese manual, que es el capítulo que se refiere a los trastornos de ansiedad, ¿sí? Y que incluye esos trastornos, el Panic Attack, o el ataque de pánico. Sí. ¿Sí? Si uno habla de trastorno, no sé a vos qué se te ocurre con la palabra trastorno, y a nuestros oyentes, pero lo primero que uno piensa es que es un concepto, este del trastorno, que hay que medirlo con algún patrón. ¿Sí? Claro, porque si uno tiene un trastorno es porque hay algo, una medida, que se ha trastornado, se ha modificado. Esa medida sería el patrón de la normalidad. Claro. Concepto muy, muy oscuro. Oscar. No es muy normal el concepto. No. Claro. Es un concepto muy, muy oscuro. El de la normalidad y mucho más en esto que habla, o de lo que estamos hablando, que es el ámbito psí, ¿no? El ámbito de lo psíquico. Claro. ¿Sí? Ese viejo dicho, ¿te acordás? Que no son todos los que están, ni están todos los que son. Claro, claro. Ahora, si yo me compro esos cuatro volúmenes, digamos, si tengo la posibilidad, ¿no? Yo lo que me pasa y lo encuentro ahí. Voy, Pero no te queda duda, claro. Es que casi para en esta versión número... Seguramente, para eso debe haber alguna pastillita. Exacto, para digamos que en esta última versión, Oscar, en la versión o la edición número 5 de este manual, no hace falta que tengas los anteriores, con tal de que tengas el último ya tenés todos los anteriores incluidos. Bueno, ¿te das cuenta? Plata, claro, porque en cada edición se van agregando nuevos diagnósticos. Ah, perfecto, yo pensé con que lo era cual, otra completamente distinta, No, se van agregando, con lo cual tenés razón, ya en esta versión número 5 del manual casi no queda una actitud del sujeto humano que no sea patológica. Claro, no, y tiene que estar ahí. Si no, no, es que si todo no, está no, ahí. No tenés nada. Entonces, lo que te pasa no es nada. Si vos me decís que tenés una dolencia, una afección que no está dentro de ese libro, no existe. Directamente. No existe. Es complicado, ¿no? Tener un librito para todo eso. Es un lindo negocio igual, ¿eh? Vos, yo te utilicemos la palabra o aquel otro, sí. No existís, claro. Oscar. Ajá. Si no está tu trastorno categorizado dentro de este manual, no existís. Claro, qué peligro. Así es de peligroso. Qué peligro. Bueno, por hoy yo creo que los voy a dejar con esto. La semana próxima quiero contarles o compartir qué habla el psicoanálisis de esto, porque es de lo que siempre intento compartir con todos ustedes. ¿Qué dice el psicoanálisis de esto? ¿Qué opina el psicoanálisis de esto? Claro. Y fundamentalmente, ¿qué dijo Freud a fines del siglo XIX? Sí. Fines del siglo XIX. Perfecto. Bueno, hasta acá. Oscar, hasta acá. Vos sabés que déjame un minutito de la última hora, de esta primera hora, antes de la última, quiero decir, para saludar, porque tenemos un montón de saludos y con esto nos vamos a la otra hora. Gracias, Julio Soto, Eva Mercedes, un beso grande, Graciela Zurdo, Víctor Arscuchín, Roberto Castro Villari, Roberto Guichón, Ana Frías, Diego Cristaldo, Verónica Gaitán, Cami Rodríguez, Javier Garay, Maurongo, Paez, Cali Stone, Janet Sanguinetti, Carlos Rampoldi, tengo más, pero no tengo más tiempo, así que con esto les digo, no se vayan, que tenemos una hora más.